costumbre. De las mujeres mi imagen así, porque mi Dios lo dispuso así. De las mujeres mi imagen así, porque mi Dios lo dispuso así. Porque mi Dios lo dispuso así. De las mujeres.